Perdí en el valor. Lo muerto, ¿viste, cabrón? Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Le doy nota a los asesinos y lo que mueven la manteca. Todo enfrente un caso como Anuel por la glopeta. Entre tantos misioneros no lo dejo en la gaveta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Yo soy el que le da nota a lo que mueven la manteca. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, los cueros y mucha papeleta. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que mueven la manteca. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Le doy nota a los asesinos y lo que mueven la manteca. Puedo enfrentar un caso como Anuel por la glopeta. Entre tantos misioneros no la dejo en la gaveta. La ropa la tenía en la cancha, dormí en la plazoleta. Monté tres gilas y me armé con una cegueta. Llegué a montar con Jensi, con Gina y el Corolla. Se metían de policía y como 300 pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandola. Bandido por life, más de dos, nunca una sola. Mami, tú no fumas ni enrolas. Siéntate en el mueble, pon el burro y sóbate la popola. Un hidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan a terror y sin payola. Búscame, estoy en la Benny, con la gente que controla. Soy como uno Jordan 13 que nunca paso de moda. Tú sin mole y Coca-Cola, tengo el link en el vaso. 200 millones y no me muevo de pedazo. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta. Tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Yo soy el que le da nota a lo que prende la copeta. Ellos ofrezco un caso y hice tres por la fuleta. Y tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba amanecido buscándome lo mío. Entraron los encubiertos corriendo por el caserío. Yo eché un pique y dejé todos los paquetes escondidos. Y la pistola la clave corriendo en casa el pana mío. Es feca, no me gasto un millón en la jipeta. No es feca, me gusta natural y también hecha. No es feca, que tú le hiciste el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se lo meta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta, milloneta. Tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, milloneta, milloneta, milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Cabra tigre abriendo los pariguayos. Ando con un 30 y me hace un bulto y de metrallo. Es mentira, Anuel, no es sí. De cabra a cabra, de cabra a tigre. No hay que decir más nada, tú sabes que lo que es verdad. Que ustedes lo que están es... paralelo, F1. Y es miedo que le tienen a la greña. Me moví. Rata la muerte, ¿viste, cabrón?